Hoy, en Nómada Sintópico, queremos compartiros una noticia que salió el pasado 12 de julio de 2012 en El País. Un artículo desarrollado por Tomás Hernández, exsecretario del Plan Nacional sobre el SIDA, y Guillermo Algar, de Médicos del Mundo, con la participación de Daniel Jiménez, redactor de Noticias Positivas. Dice así: el SIDA será letal para los sin papeles en España. Los tratamientos habituales para evitar que la infección avance en una persona con VIH se basan en la llamada terapia de la gran actividad. Mediante esta estrategia, la combinación de fármacos antirretrovirales actúa disminuyendo la replicación del virus. Estos medicamentos solo los dispensan los servicios de farmacia hospitalaria. No existe ningún canal alternativo que permita a un paciente comprar los fármacos fundamentales para impedir el desarrollo del SIDA. No se trata solo de dinero. Rosa lleva casi 7 años en España. Procede de Guinea Ecuatorial, colonia española hasta 1968, y donde el castellano sigue siendo idioma oficial. Sin embargo, ello no impide que en la antigua metrópoli Rosa sea considerada una persona sin papeles. En 2008, unos análisis de sangre detectaron que tenía el VIH. No ha desarrollado el SIDA, aunque debe someterse a pruebas periódicas para comprobar que el virus no avanza. Su médico quiere seguir tratándola, a pesar de que a partir del 1 de septiembre perderá la tarjeta sanitaria. Pero si mi médico le pide al hospital un análisis de sangre para ver cómo estoy, sé que no me lo podrán hacer por no tener papeles. Estoy angustiada. No sé qué va a pasar, lamenta Rosa. Chauqui nació en Túnez y, como Rosa, tiene VIH. Lo sabe desde 1996. No tiene trabajo y ha perdido el permiso de residencia por esta razón. El tratamiento con antirretrovirales, que impide la proliferación del virus y que sigue, cuesta 850 euros. Chauqui toma 4 pastillas diarias. La reforma sanitaria va a dejar sin atención y sin acceso a los fármacos antirretrovirales a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Esta medida tendrá consecuencias muy negativas para su salud y su pronóstico empeorará gravemente. Es decir, no podrán curar su enfermedad, aunque sí podrán agonizar en las camas de las urgencias y las UCI de nuestros hospitales. Pero además, tendrá consecuencias para la salud de toda la población. Según la revista Science, el descubrimiento científico más importante del año 2011 fue el estudio que prueba que el tratamiento del VIH es una poderosa herramienta de prevención. Como consecuencia, sabemos que tratar a todas las personas con VIH evita la expansión del VIH, y es una de las claves para acabar con la epidemia. Si no lo evitamos, los responsables del gobierno y del Ministerio de Sanidad pueden provocar, vía Real Decreto, que el 1 de septiembre miles de personas se queden sin tratamiento ni seguimiento del VIH, contribuyendo con ello a la expansión de una epidemia con enormes costes personales, sociales y económicos. Demasiados costes para un país en crisis. Miles de personas han firmado ya la petición lanzada por Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, dirigida a las comunidades autónomas para que no apliquen un apartheid sanitario que pone en riesgo el futuro de miles de personas.